Sé que estás buscándome, no cabe. Y que olvidaste el valor de ser fiel. Que antes cruzaste el mar, aquel que nos quiso dar, sin darnos jamás la oportunidad. Sé que es tarde, que en la vida es un tren. Imagino enamorado.